es un centro social. O Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, con el paraíso de mi amor. Valparaíso, como te quiero, mi puerto querido. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso. Valparaíso de mi amor. Bueno, quedó claro a qué ciudad nos referíamos, a Valparaíso. La joya del Pacífico se le llamaba, o se le llama, no sé todavía, pero vamos a presentarle voy a presentarle al invitado, Felipe. Si quieres, preséntate con tu nombre completo. Hola, buenas. Primero que nada, mira, mi nombre es Felipe Soto. Felipe Soto. Claro. Muchas gracias por invitarme, Antonio. Estoy muy agradecido. Felipe, encantado. Y un saludo para toda la gente que nos está escuchando, especialmente desde Valparaíso, porque este programa lo vamos a hacer un poco dirigido al testimonio que viví yo en este último viaje que pude hacer, y ir a esta ciudad donde yo viví 10 años y le tengo mucho cariño a la ciudad y a su gente. Mucho respeto también por la cantidad de material y de recursos humanos que existe allá. Es un lugar muy especial para mí y para muchas personas. Tú en principio entonces no eres, digamos, no eres porteño, no eres originario de Valparaíso. Yo nací en Viña. Sí, nací en Viña, pero viví en La Calera. En La Calera. Viví en La Calera hasta mis 18 años y luego me fui a estudiar a Valparaíso, que fue como un despertar para mí. Sí. Increíble. Llegué allá y tuve la suerte de juntarme con gente que ya estaba en lo mío más rato, entonces aprendí mucho de ello. Me fui a estudiar teatro, estudié en la Universidad Arcis. Uh-huh. Y también, bueno, paralelo a eso, en conjunto con gente, trabajamos en música, montando salas de ensayo, estudio de grabación, haciendo montaje al aire libre, de todo tipo. ¿Y eso en Valparaíso? En Valparaíso, claro. ¿Y esto en qué fecha era? ¿En qué año era, Felipe? Yo estuve ahí, yo llegué el año 2003, pero el movimiento partió el 2003. Yo formé parte de un espacio que hay en Valparaíso que ha servido mucho para el desarrollo musical y de los espectáculos, que se llama Taller Blanco. ¿Taller Blanco? ¿Existe aún? Sí, claro, vale. Claro, existe. Y es un lugar muy especial para mí porque yo viví ahí mucho tiempo y aprendí mucho sobre la música. Congregué con mucha gente de distintos tipos de música, se me abrió la mente. Yo llegué ahí de una manera y salí de otra con respecto a mi visión, mi criterio musical, porque la cantidad de recursos y la cantidad de conocimientos musicales que ahí encontré fueron infinitos. Infinitos. Uh-huh. Me dieron las puertas para poder abrirme hacia otros caminos y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Entonces, paralelo, trabajando en el teatro y trabajando en la música, creo que porque de ahí mismo, desde Valparaíso y con lo que ahí hay, me dieron muchas herramientas. Uh-huh. Es algo que lo tengo muy en el corazón, ¿no? Bien, y tú ahora estás en Barcelona, ¿llevas cuánto tiempo? Llevo 3 años. ¿3 años? Sí, 3 años. A ti es lo que te trajo la música, la ¿no? Música. Tú has venido a estudiar aquí. Sí. Y aún sigues estudiando, ¿no? Estás en el taller de Music. Claro, llevo 2 años en el taller de Music y espectacular. Ha sido una experiencia increíble también. La conexión que hay entre lo que aprendí allá y lo que me están enseñando acá es un lenguaje muy rico. Es una forma. Me lo enseña desde un punto de vista de expresión, ¿no? Yeah. Entonces, es algo muy didáctico y rico para el oído. No es algo. A ver. Tiene una base de música muy popular para la gente. Entonces, a mí me conecta Valparaíso con Barcelona en ese sentido. ¿Sí? Ya. Sí. Curioso, no es la primera vez que lo oigo mencionar. Y tú tocas batería. Sí, sí. ¿Tu instrumento es batería? ¿También tocas otro tipo de percusión? ¿O? Bueno, ahora está un poco entrándome en las percusiones y en otro tipo un poco de voz, un poco uh-huh. de piano, para tener noción, para que los músicos no digan que su mejor amigo es el baterista. ¿No? Que hay muchos que dicen eso, ¿eh? Sí, un amigo el baterista. No, pero sí, en realidad el conocimiento del lenguaje en general es súper importante para poder desenvolverse, ¿no? Sí. Bueno, vamos a, antes de entrar en tema, ¿no? Entrar en tema profundo, sí, sí. El de un chileno indignado que claro. acaba de regresar de Valparaíso horrorizado y por lo que ha visto allí. Vamos a escuchar un tema de un grupo que es de Quilpué. Sí, sí. Gran grupo. Sí. Conocen, ¿no? Claro, por supuesto. Achira. Y aquí tengo un CD, disco imaginario. ¿Tú los conoces personalmente? Sí, claro, algunos de ellos, sí. La batería, pues, sí, he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Fantástico. Vamos a escuchar un tema que se llama Morir no es tan barato. A ver qué nos cantan los compañeros del grupo Achira desde Quilpué, directamente Quilpué, Chile, muy cerquita de Valparaíso. Sí, claro. Sí. Mucha gente de Quilpué van a Valparaíso más que sí. a Santiago, ¿no? Básicamente, claro, toda esa gente termina en Valparaíso. Aparte claro. que, bueno, ellos, los músicos de esta banda, aparte, no son solo de esta banda, también tienen otras agrupaciones. Uh-huh. Es un circuito musical y un lenguaje en común que para mí, con todo respeto, es exquisito. Fantástico. Sí. Morir no es tan barato. Para morir se necesita deudos que te lloran y un ataúd que cuesta 1 millón. Un sitio en el camposanto, un certificado de defunción para morir. Para morir se necesita una escalera larga para llegar al cielo, que no es tal el convencimiento que la voz cierta tenía razón. Que no es tal el convencimiento de que esto es parte de la cosa esa de vivir. Tren. Para se necesita ganas para vivir. También, si prefiere, puede observarse el fenómeno a la inversa. Y lo que es indiscutible es que nacimos pagando y morimos debiendo. Es que nacimos pagando y morimos debiendo. Es que nacimos pagando y morimos debiendo. Es que nacimos pagando y morimos debiendo. Es que nacimos pagando y morimos debiendo. Es que nacimos pagando y morimos debiendo. Morir no es tan barato, Achira, de su disco, Disco Imaginario. En primer lugar, saludamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, y nos dice, aprovecho el programa para denunciar. Tú, Jay, espera, ya verás. Lo mal que es tratada la ciudad de Valparaíso, a pesar de ser patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. Esto nos dice Jay desde Santiago de Chile. Gracias, Jay, por estar allí. Y de paso doy el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, que con el chat interno, así como está Jay ahora comunicada, pues se pueden comunicar en cualquier momento. Volvemos con Felipe Soto, músico que hace poco estuvo en Valparaíso, claro, concretamente, sí, y acaba de regresar indignado. Eso está de moda ahora, estar indignado. Y claro, con buenas razones, además. Sí. Cuéntame, digamos, desde tu óptica y desde donde tú quieras, sí, comenzar, ¿qué es lo que te indigna o lo que te impactó o te impacta de esta visita a Valparaíso? Básicamente, yo siempre, cuando veo la ciudad, así, cuando la veo deteriorada, cuando la veo en la situación en la que la encuentro, que si bien siempre ha estado así, desde que yo llegué y pisé Valparaíso, siempre estuvo ese toque, que también tiene un gusto, ese gusto un poco decadente, uh-huh, que nos llama la atención y que incluso después que voy a otros lugares lo busco. Porque, ¿sabes? Yeah. Es algo muy especial. No sé cómo explicarlo, pero cuando veo a mi gente, cuando veo a la gente que vive ahí y con la gente que comparto, creo que esta gente no se merece ese Valparaíso. Valparaíso no se merece que lo tengan como está. Mucha gente, cuando le hablo de este tema, me dice, no, pero si Valparaíso siempre ha sido así, Valparaíso siempre está igual. A ver, tú lo encuentras más deteriorado o más degradado de la última vez que estuviste allí. ¿Cuándo fue la vez anterior que estuviste, sí, en Valparaíso? La última vez que estuve antes de ir, uh-huh, fue en septiembre del 2010, fue para el Bicentenario. Vale, tampoco hace tanto tiempo. No. Tres no años. Tanto, sí. ¿Y tú crees que la ciudad en estos tres años ha sufrido un proceso de degradación, digamos, notable? Bastante. Sí, yo lo vi. ¿En qué aspectos? Pongamos algunos aspectos concretos. Sí, antes de entrar en las cosas más gordas. Más ya, la ciudad en sí. A ver, Chile en general, se ve que el sector privado se maneja de una manera, y el sector público está en el suelo. O sea, todo lo que significa la ciudad en sí, uh-huh, está súper deteriorada. Las calles, está sucio. Se ve que al hacer eventos, la ciudad no está preparada, o o los equipos que preparan este tipo de eventos no se preocupan de cuidar la ciudad en sí. Uh-huh. Es terrible. Por ejemplo, hubo un caso, ahora yo que fui, hubo, uh-huh, un caso específico, uh-huh, el domingo 14 creo que fue, que se rompió una matriz de agua, por ejemplo. Uh-huh. Resulta, ahí en Santa Elena, resulta que dos casas fueron derrumbadas por eso y mucha gente quedó afectada por la ruptura de esta matriz que tenía... Una matriz que es de un desagüe, ¿no? Claro. De los desagües de Santa Elena de Arriba Avenida Argentina arriba del todo. Se rompió y lo peor de todo, bueno, aparte de esto, de que no existe forma de prevenir. La gente que está ahí no está calificada, no está capacitada para enfrentar una catástrofe como esa, ¿sabes? Cortaron el agua y por lo menos 15.000 usuarios quedaron sin suministro y mucho tiempo, no sé, no fue cosa de dos días, fue mucho más y la gente no puede quedar sin agua. Uh-huh. Podríamos decir que los culpables son muchos o pocos, no sé. En Chile el asunto municipal no funciona, no, hace mucho tiempo que no funciona, que las municipales están en quiebra. Esto todo lo mueve el gobierno. Entonces tú por un lado ves que la ciudad está deteriorada, sin embargo los privados crecen. Tú ves que están, que en la Plaza Victoria están echando abajo todos los árboles para construir. Eso te preguntaba antes, sí, cuando escuchábamos la canción de La Joya del Pacífico, y mencionaba la Plaza Victoria, claro. Y te digo que de pequeño iba a jugar allí y me dices tú que ahora los árboles... Claro, porque ahora quieren construir o van a construir un estacionamiento privado subterráneo y... Uh-huh. Y bueno, y el costo es alto, es altísimo, porque son intereses privados, beneficios para algunos pocos, y en realidad la ciudad, como patrimonio de la humanidad, se ve cada vez menos. Oye, pero normalmente las ciudades que son declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad reciben ayudas de tipo económica para su mantenimiento. Así es. Entonces, ¿dónde va a parar todo ese dinero? Si dices tú que el proceso de degradación es continuo. Uh-huh. Tú me comentabas antes que la pavimentación en las calles está deteriorada. Claro. El mobiliario público está deteriorado. Claro. ¿Dónde va todo este dinero que viene de la UNESCO entonces? Esa es la gran pregunta. Yo intuyo, y tú también, sí, y seguro que la mayor parte de la gente que está escuchando ahora también lo intuye, pero ¿dónde irá a parar? Sí, es una pregunta difícil, pero claro, todos pensamos, ¿qué está pasando con todo ese dinero? ¿Qué pasa? Aparte que, bueno, Valparaíso... no fue declarado en su totalidad como patrimonio. Exacto, no todo Valparaíso. Es solo un sector. Ah, vale. Que si yo entiendo, comprende desde Artillería, desde ahí donde está el Paseo 21 de Mayo, uh-huh, hasta el otro lado Cerro Cárcel, por ahí. No lo domino mucho. No es todo Valparaíso. No, lo que es Cerro Concepción, Cerro Alegre, todo eso, eso sí que eso sí que comprende. Ahora, eso dinero, uh-huh, creo yo que se lo están gastando en honorarios, en pagarle a gente, porque en sí no se sostiene, es un movimiento que en sí no se sostiene y cada uno está haciendo lo que puede en ese sentido y cada uno se está metiendo al bolsillo lo que puede, porque evidentemente la gente que hemos estado ahí y vivimos ahí sabemos que no se está invirtiendo dinero en Valparaíso. Y desde hace mucho tiempo, o sea, no, esto no es algo nuevo. Yo cuando viví ahí... Estaba dentro del asunto y cada ser en Valparaíso lucha en contra de esto, porque Valparaíso igual tiene una vida intensa dentro de eso. Mucha gente que se siente incómoda cuando uno le dice que ve deteriorado Valparaíso, se siente ofendida porque piensan que están incluyendo un poco lo que ellos hacen o lo que ellos son. Uh-huh. Al contrario, yo esta llamada de atención y este indignamiento va justamente para eso. Porque esta gente se merece algo mejor. Vale. Todo, la ciudad en sí se merece algo mejor. Ya. Mira, Jay nos dice desde Chile que no era una matriz de agua servida, si era de agua potable, que en la pendiente se llevó todo. Uh-huh. Fueron 60.000, sí, leo bien, 60.000 personas los afectados. El culpable es una compañía que se llama Esval, de capitales españoles. De patrimonio, sigue comentando Jay, dice nada, los cerros... patrimoniales son dos, Cerro Alegre y Concepción, y ahí va gran parte del dinero. El resto, dice, anda a saber. Ahora les van a hacer una auditoría y la declaración está en duda. Bueno, por ahí comenzamos con este aspecto de Valparaíso. Escuchemos algo de música, porque aparte de centrar el programa de hoy en la ciudad de Valparaíso y este grado de indignación bastante alta que nos trae Felipe, pues cuando yo le pregunto qué tal, cómo fue, una de las primeras cosas que vi en su reacción fue de indignado. Dice: Antonio, no te puedes imaginar lo indignado que vengo. Y aparte que estamos dedicando el programa a Valparaíso, también la música que vamos a escuchar esta tarde es de allí del puerto. Ya antes escuchamos a Luis Alberto Martínez en este disco homenaje al Negro Farías, después escuchamos a Chira de Quilpué, y ahora Felipe nos va a presentar el siguiente grupo. Sí, bueno, yo traje algo, una grabación en vivo de un grupo de amigos que son de allá de Valparaíso, que se llaman Saxperience, que es una agrupación de gente joven, amigos de ahí al puerto, muy talentoso, y quisiera mostrarle una grabación en vivo que me llamó mucho la atención porque está muy buena. Así que bueno, ¿cómo se llama el grupo? Saxperience. Sax de saxo. Saxo, sí, porque es un dúo saxo, batería y bajo. Perfecto. ¿Y el tema? El tema, este es, bueno, es que una grabación. O es un. Una grabación en vivo que se llama Mafia. Mafia, va. Sí. Mira qué bien viene justo con el tema que estamos hablando ahora, pues lo escuchamos. Un mon de músicas. Ahí lo tenemos directamente desde el ordenador de Felipe. Eso era Sax Experience. Un grupo de Valparaíso, gente joven, dice. Gente esto, ¿no? Joven, sí, sí. ¿De dónde sale esta gente? ¿Son de alguna escuela de música, de conservatorio? ¿De dónde salen ellos? De distintas partes. El batería, mi amigo Rodrigo, él estudió en la Escuela Moderna. Pero bueno, él había estudiado antes, ¿eh? Él, y también ha sido miembro de hartas bandas. De ahí, de la zona, Emilio, el saxo tenor. Él es de Yapel, pero vive en Valparaíso también. Un gran amigo mío. Él estudió otra cosa, pero en realidad él paralelo a eso se curtió en el instrumento. Y son principalmente, a ver, gente de ahí de cerca, del Cerro Alegre, entre el centro, siempre en torno a la Plaza Aníbal Pinto, que es como era nuestra zona de un punto de encuentro. Sí. Hostia, ¿qué pasó con el café Riquier en la Plaza Aníbal Pinto? Ahora es una botica. Ya. Vaya sí. Mierda. La librería también al lado. La librería la cerraron. También la cerraron. Sí. Pero el café Riquier lo cerraron primero. Sí, claro. Lo cerraron hace tiempo, antes de que me viniera. Sí, sí, antes, ¿no? Sí, hace años ya. Era uno de mis sitios favoritos ahí en la plaza. Increíble, ¿no? Es que esa plaza es inmortal. Tiene una energía única, ¿no? Esa plaza sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo el Aníbal Pinto. No cambia. O sea, a ver, le meten mano, pero es lo mismo, ¿no? Ya. Así que donde estaba el café Riquier hay una farmacia. Sí. Y en la librería, que ya la cerraron también definitivamente. Se busca, está cerrada y están buscando algún arrendatario que... Para el local, que ponga lo que sea. Exacto. Y eso no hay forma... Bueno, yo sé que hubieron algunos movimientos sociales y vecinales en Valparaíso para detener el cierre de la librería, pero... Uh-huh. Me imagino que estaría, no sé exactamente las razones fundamentales del cierre, pero no sé si era un asunto de especulación inmobiliaria o era porque, en fin, la crisis de lo que es la industria del disco, que cada vez se vende menos disco y los libros también ha sufrido. No sé si fue a causa de eso o qué, pero en fin. Bueno, cabe destacar que en Chile estudiar y leer... O sea, informarse y enriquecerse por dentro es lo más caro que hay, ¿no? O sea, dentro de lo que yo he entendido de este mundo, veo a Chile como un lugar muy difícil de adquirir conocimiento a nivel económico y a nivel de acceso, ¿no? La información está súper encauzada y cada vez menos hay menos interés en que la gente crezca por dentro, ¿no? Sí, uh-huh. Siempre los que dicen que Chile está bien hablan del sector privado. La gente que tiene empresas crece como empresa, pero en realidad eso es tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque uh-huh. En realidad la base de todo, a nuestro criterio, porque no me siento solo en esto, creo que tenemos todo en común, la educación es la base de todo esto, ¿no? Y si te cobran un impuesto altísimo por comprar libros, o sea, si aquí estamos en las mismas, ¿eh? Aquí está sucediendo lo mismo porque el sistema se ha globalizado, pero no debería ser así, es todo lo contrario. Sí. El que lo sea aquí no quiere decir que sea correcto. Pero no, bueno. Claro, que... Pero aún así, Felipe, siendo caro el acceso a la educación, siendo caro el acceso a la información, y cuando hablamos de información no solamente estamos hablando las vías mediáticas, uh-huh. sino los libros, claro. ¿No? Las publicaciones, pero aún así la gente no deja de educarse y de informarse y de hacer cosas. Justamente, ¿no? De eso te quería hablar, que eso es una de las cosas más rescatables de nuestro Valparaíso, que la gente va contra la corriente, igual, el desarrollo cultural y el desarrollo, en ese aspecto yo no veo que haya caído, ¿no? Pero esa gente está luchando, yo lo veo como una eterna lucha, la gente que está haciendo lo que siempre quiso, que es una lucha en contra de ellos, porque su panorama siempre se ve adverso, entonces... Yeah. Yo me pongo en el caso de que fuese al revés. Y que se potenciase todo eso. De Valparaíso tendríamos otra cosa, ¿no? Justamente eso es lo que da a pensar de que se merecen algo mejor. Ya, pero porque aún así Valparaíso tiene una, por lo menos yo desde la distancia, lo que digamos intuyo y lo que me llega por información y lo que los compañeros y compañeras de la Radio Neta, que es nuestra radio hermana allí en el Cerro de Concepción en Valparaíso, me hacen escuchar. Yo sigo atentamente sus programas porque yo he aprendido muchísimo escuchándoles, ¿eh? De nuevos grupos, de los movimientos sociales, lo del Cerro Barón que hablábamos la otra vez cuando Peter estuvo aquí, pero aún así hay un movimiento, digamos, dentro de la gente joven, de los creadores, que es muy fuerte. Y eso no decae, a pesar de, digamos, de lo caro, como dices tú, y de lo difícil a nivel de acceso a cosas que aquí tenemos totalmente a la mano. No sé si tú te habrás sorprendido la diferencia, ¿no? De lo que hay, digamos, aquí, y a unos precios que son relativamente asequible, ¿no? Claro, es verdad. Pero la gente sigue siendo combativa y luchan en la gente en sigue avanzando, ¿eh? Sigue avanzando. En Valparaíso, eso te puedo decir yo, que allá se avanza con o sin. A contracorriente. Sí, claro. Contra eso, de las olas. Eso es algo muy grande que tiene Valparaíso. Vamos a escuchar a un grupo que el Peter me trajo el disco y que tú conoces gente de aquí, Cola de Zorro, sí, sí. El disco Cancán. Buena banda. Cola Buena Zorro. Banda. Son sí. De Quilpué también esta claro. gente, ¿no? Hay gente de todos lados. Yo ¿sí? ahí conozco, al que más conozco de ahí es al percusionista, a Manuel, que estuvo así un año acá, me vino a visitar y pedazo de músico, ¿eh? Percusionista muy bueno. Y cuando escuché este disco también me quedé sorprendido porque avanzan, uno desaparece un rato, vuelve y ya están en otra cosa y para adelante, ¿eh? Eso es sorprendente, es bonito. Sí. Ese espíritu indomable de, sí, un saludo para de los porteños. Sí. Tiki, Cola de Zorro, de su disco Can Can. Thank you. un monte músicas. En directo, cada martes desde Barcelona, Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. Nos pueden escuchar la FM, si están en la zona metropolitana de Barcelona, 91.4, o como hace Jay desde Santiago de Chile y otros amigos, lo hacen con el streaming en la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, allí nos escuchan los días martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada, interferida por unas radios, o por una radio enemiga de las radios libres en Valparaíso, pero el streaming sí que se puede escuchar libremente con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y con la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un monte de músicas. Hoy centrados en Valparaíso. Y a ver si a Felipe se le va pasando un poco la indignación a medida que nos va contando estas cosas. A lo mejor si sacas todo esto, pues mira, a lo mejor se te pasa la indignación. Bueno, aparte del problema que hubo aquí en serio con aquella tubería de agua, la degradación, digamos, de Valparaíso, como tú lo notas. El transporte público, por ejemplo. ¿Cómo? Porque es una cosa que a mí siempre, para mí, Valparaíso, especialmente después que en Santiago quitaron los trolley, a mí de Valparaíso la imagen que tengo son de los trolebuses, ¿no? No sé si todavía siguen funcionando. Yo vi uno funcionando. ¿Uno? Por Condel, sí, por el plan, vi uno. Sí, claro, porque funciona nuevamente en el plan, ¿no? Claro. Sí, Oscar. Pero es que es una imagen como muy muy del puerto, ¿no? Los trolebuses. Sí. Lo que sí, yo también, bueno, yo hace años que no estoy allí, debo reconocerlo. Creo que la última vez que estuve allí fue en 94, imagínate. Son años. Y ya estaban los pobres trolebuses bastante mal cuidados, porque lo que tú hablabas de la municipalidad, que no hay una preocupación por temas de vecinales y de mobiliario urbano, es mantenimiento. El mantenimiento es cero prácticamente, ¿no? Cero. Es que ellos están preocupados de pagar sus deudas y de hacer lo que puedan entre ellos. O sea, yo no los quiero justificar en ningún aspecto, pero creo que Chile está muy dividido en ese sentido. O sea, el queque ya está cortado hace mucho tiempo. Uh-huh. Y los que podrían hacer algo no lo hacen para salvarse ellos mismos, ¿sabes? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? También veo que, es la frase que he usado, se junta el hambre con las ganas de comer. Yeah. Se ve, por un lado, te digo, el transporte público que veo, los microbuseros, tú los puedes ver tomándose la cerveza y fumándose el porro antes de partir el recorrido, ahí en el puerto. O sea, no es nada seguro andar en transporte público ahí. Aparte de que las calles no están en buenas condiciones, tuve la oportunidad de ver, porque fui a un par de ensayos ahí al puerto al lado de la aduana, y el fin de semana en la noche se transforma, es otro mundo. ¿Qué ocurre? Y ¿qué ves ocurre? Ahí a los microbuseros esperando partir, bebiendo. Y no me gustó nada. ¿Pero qué es lo que ocurre en la noche? ¿En qué cambia el mundo en aquella parte del viene, puerto? Claro, yo lo que veo es que veo la fiesta, pero como en mala, como que la gente espera un poco ya destruirse después de todo esto, ¿no? Cuando uno ve un Valparaíso un poco así, después ves que la fiesta no es muy como buena, ¿no? La gente se destruye. No. Y esto, digamos, en en lo que es tu ambiente o lo que era tu ambiente o sigue siendo hasta ahora de los músicos y la gente más creativa? ¿Es lo mismo o me estás hablando tú del Valparaíso, digamos, fuera de lo que es el mundo no, creativo en el cual tú te desenvuelves? El círculo musical se mueve, ¿eh? Yo el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a ver a Tertulia, fui a ver a Gonzalo Palma, que andaba con un trío de Santiago, no, era un cuarteto. Luego me fui a La Piedra Feliz, fui a ver al nuevo Puerto Latin Trio, un grupo de amigos que tocaron ahí en La Piedra. También estaba otro grupo de amigos que es Kadima, que tocaban en una terraza. ¿Kadima? Kadima. Kadima, con Kadima, Joshua Kadima y un grupo de amigos, claro, que de Quintero, que tiene una agrupación y tocan en Valparaíso. Estaban, creo que está a punto de cerrar la terraza Mimi, una que está en el puerto. También estuvieron. Todo fue el jueves, que hice como un recorrido por los bares. Sí, hay movimiento. Pero bueno, perdona. Pero este ambiente que tú me describes, tan autodestructivo, ¿también se ve en este ambiente o no? No, vale. Yo te estoy hablando de un círculo súper... Vale. Sí, eso quería dejar claro y que la gente también no malinterprete y claro. que piense que esto es lo generalizado. No. Tú sales a la calle y ves todos estos locales de la música que ahora consume la gente, en donde te topas con eso. Mayormente locales de música envasada, en donde ves zombies por la calle. Básicamente son puros zombies. Así es la calle. Que se escapa un poco de estos círculos, pero sin embargo uno termina igual mezclándose, porque cuando andas por la calle, claro, es inevitable. Ya, bueno, claro, la vía es pública y te cruzas con ellos. Vale, perfecto. Muy bien. Y la vida nocturna a nivel de clubs y de posibilidad de ir a escuchar música en directo o ir a escuchar buena música, aunque sea enlatada. ¿Cómo viste ese panorama? Creo esa que movida? Es posible ir a escuchar buena música, porque obviamente en Valparaíso hay músicos espectaculares. La capacidad musical que hay es buena. Lo que pasa es que el círculo es pequeño. Los locales son pocos y son siempre los mismos, y la gente va girando en los mismos locales y ve siempre la misma gente. Y el público también es el mismo. El público que consume esta música también. Entonces se vuelve un poco eso. Uh-huh. La gente que estudia música, que se desarrolla en ese aspecto, no solo en la música, en el teatro también, tiene la necesidad de buscar en otros lugares, salir a otros lados, uh-huh, ir a Viña, a Santiago, moverse, no mucho más de allá. Sí, igual algunos viajan al sur, tienen la oportunidad de ir a Concepción, Puerto Montt, a moverse a eventos, pero los círculos son bastante pequeños porque Chile es un país bastante centralizado. Y si no te vas a Santiago, pues el círculo, incluso en Santiago ya el círculo se vuelve un poco así, monótono, porque son siempre los mismos locales, claro, y la gente... Son elitistas además, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una pausa musical. Tú tenías preparado allí un grupo Congreso. Sí. Yo tengo un tema, claro, hablando de Valparaíso y del tema del agua, preparé un tema que quería lanzar que se llama Hijo del Diluvio. Hijos del Diluvio, vale. ¿Sí? Del Grupo Congreso. Del Grupo Congreso, bueno, claro, grande ya Congreso. Ya lo puedes lanzar, que Felipe lo lanza desde aquí va, un saludo para el Grupo Congreso también. Un mon de músicas. Soledad, quiero ser hermano de los ríos. Dios, bautizado con la lluvia de un diluvio universal. Únete a mí tanto como el viento, norte sur de la mañana levantando tempestad. Hoy soplando quenas y zampoñas, percutiendo las culturas, conquistando la hermandad. Soy abandonado, y la luna me ha dejado triste con mi soledad. Bautizado con la lluvia de un diluvio universal. Voy cruzando valles y florestas, cordilleras y desiertos en busca de identidad. Únete a mi canto como el viento, norte y sur de la mañana levantando tempestad. Hablamos de Congreso. El Peter me dejó un disco, Por Amor al Arte, Tributo a Congreso. Un discazo, un recopilatorio, una serie de bandas, un montón de bandas como, a ver, un segundo. Arenal era uno de ellos. Ocho Bolas. Por supuesto, ¿no? Tres por Lucas. ¿Qué más hay? Huechunche, Azules Encontrados, Ensamble de Percusión Chilos, Lombriz Solitaria, El Último Sacrificio Lucero, La Banda del Trolebús. Mira, hablando de trolebús, La Banda del Trolebús, Escuela Popular de Arte Achupallas, claro. ¿Te suena esta gente? Sí, claro, del Oscar Templeman y Los Hijos Asomados. Yo te había dicho El Último Sacrificio Blusero, sí, que me llama la atención. Ellos hacen la versión de un grupo que se llama Arcoíris de... Perdón, de una canción que se llama Arcoíris de Hollín. ¿Qué me puedes decir o qué nos puedes decir de El Último Sacrificio Blusero? Bueno, yo las veces que vi esta banda, porque pasaron hartos integrantes por esa banda. Ah. Yo me acuerdo de un baterista, Julio Pritch, que estuve tocando con ellos. Ya. Después el Ismael tocaba la guitarra. Esta gente yo los vi un par de veces para final de año por la subida Camin, tocaban en vivo. Subida Camin. Sí, ahí ponían Plaza Aníbal Pinto Arriba. Exacto. Ahí hacían los que no teníamos acceso a grandes escenarios, pues en la callecita, y era parte del juego, ¿no? Los vi, bueno, así en vivo, en la calle, bastante bueno. Me acuerdo que los vi con otro batería, no me acuerdo el nombre, pero momento. Pero bastante bueno, ¿eh? En vivo, durísimo. Jay desde Santiago nos dice, transporte público, dice, guau, es mediocre, deficiente. Dice, corren carreras y no respetan ni a su madre si es que la tiene. Dice, ellos en Valpo corren por boleto cortado. Entonces el objetivo es quien corta más boletos, obviamente. Las micros son viejas y mal equipadas. Dice, lo que necesita Gran Valparaíso es un servicio de metro tren y de buenos buses con un pasaje unitario. Un pasaje unitario. Así es. Bueno, escuchamos entonces a El Último Sacrificio Blusero. Este álbum tributo a Congreso, Por Amor al Arte, y el tema Arco Iris de Hollín. Un montón de músicas.

Sí, ya, él solo se... Y ahora estamos en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Y lo que acabamos de escuchar es el grupo, ¿cómo se llamaba el grupo? El último sacrificio blusero de este álbum, Por Amor al Arte, tributo a Congreso. Y escuchábamos Arcoíris de Hollín. Tenemos a Felipe Soto aquí en el estudio de Contrabanda FM, hablando sobre Valparaíso. No sé si Jay nos ha escrito algo. No, nada nuevo de momento. Nada nuevo. Felipe, y una cosa. La política, ahora de aquí a nada hay elecciones en, claro, en Chile, ¿no? ¿Cómo viviste el proceso, digamos, preelectoral en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mientras estaba allá, me tocó esto de que Longueira se bajó de su candidatura, ¿no? Ya, ¿no? El representante por la alianza se... Exacto, por motivos personales, desistió. Uh-huh. Lo que yo veo, personalmente, creo que va a ganar doña Michelle Bachelet. Es una... No se ve mucho mejor panorama que aquello. O sea, tampoco creo que va a ser un gran triunfo. Esperemos a que haya un cambio. No va a arrasar por mayoría. No, sí, yo creo que va a arrasar. Pero, vale. Pero yo creo que, personalmente, creo que más que gane la izquierda va a perder la derecha una vez más. Es lo mismo, lo que pasó antes. Y... Bueno, pero Bachelet de izquierda tiene lo que yo tengo de ruso. Exacto, por eso te digo. O sea, para mí, yo creo que en Chile existe una centro izquierda que es derecha y una extrema derecha que es lo que ya sabemos que existe. La izquierda en Chile está súper opacada y de poder político no veo mucha influencia. Lo que encuentro positivo es que ahora hay muchos candidatos, y eso está bueno, a pesar de la idea, y aunque la gente no vaya a votar, porque me parece súper negativo el hecho de que muy poca gente va a votar, sobre todo ahora que el voto es voluntario, entonces un porcentaje mínimo... El voto voluntario ya no es obligatorio como era antes. Vale. Claro, entonces... si queremos, hagamos un llamado, si en algún momento queremos cambiar nuestro chilito, que la gente vaya y vote, porque si queremos cambiar un sistema tenemos que cambiarlo desde dentro, no podemos tirarlo desde fuera. Yo creo que hay que votar en este momento. Yo no voto, no he votado, pero sí me he dado cuenta en mis 31 años que la única manera de poder hacer algo, y encuentro positivo que haya muchos candidatos distintos de distintas ideas. Hay que romper con estos dos, el bipartidismo, claro, bipartidismo y este poder político que está rancio. A mi parecer es rancio, porque si bien son a ojos del resto de la gente son dos polos opuestos, es mentira, porque son la misma cara de la misma moneda, y al salir de su oficina son amigos y tienen negocios, sus hijos, y están todos cortando del mismo queque, ¿no? Ya, y además el hecho de que, bueno, en teoría está muy bien que hayan, y no solamente allí, sino en todas partes, que haya diversidad de opiniones y grupos políticos, y que salgan formaciones de todo tipo representando a asociaciones, vecinos, estudiantes, todo lo que tú quieras. Pero la pregunta es, ¿qué posibilidad real tienen estos grupos pequeños de al menos tener representantes en el Congreso o en la Cámara de Diputados? Prácticamente cero. Y si llegan a tener, tendrán uno o dos que no tienen ningún peso específico en la toma de decisiones. Es decir, seguirán, y eso es el gran peligro, y así está montado, del bipartidismo. Es decir, así es. Cuando no gana uno, gana el otro. Y aquí antes estaban los sociatas, cuando tenían las mayorías aquellas abrumadoras, y hacían, al tener mayoría, lo que les daba la gana. Ahora esos mismos Partido Socialista se quejan de que el PP, el Partido Popular, hace uso de la mayoría parlamentaria para gobernar a su aire. Pues es lo mismo que hacían los otros. Claro. Finalmente en Chile los que cortan el queque en las decisiones importantes es el Senado, la Cámara del Senado. Claro. Entonces, ahí es el tema delicado, está complicado. Lo que podría pasar está en manos de la gente, y eso es lo que no entiende la gente, porque al haber una gran cantidad de gente que no vota, ya, ellos siempre especulan a base de ese porcentaje, de esos 3 millones, ya, con suerte. Entonces, sí que podría haber un cambio, y está en la gente. Que eso, que ese resto, que esos 15 millones, que 14, lo que sea, que un porcentaje de ellos se vaya y vote, ¿no? Podría suceder, pero todos conocemos el panorama chileno, y en Chile, a pesar de todo, la gente es muy conservadora, ¿sabes? Del lado que sea, la gente le teme al cambio, ¿sabes? Y eso, ese es una tranca, porque la gente sabe que tiene el poder, pero al no haber conexión, como hay una estrategia política de mantener a la gente desunida, confusa, la gente no se organiza. Bueno, y una de esas herramientas para mantener a la gente desunida es confusa, y confusa es tener muchos partidos políticos pequeños, porque hay una máxima, ¿no? Separa, divide y gobierna, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya le interesa, ya cuando hay un bipartidismo político, interesa que hayan grupos pequeños, porque es circo, no llegan a ninguna parte, porque no, nunca llegarán a tener una representación parlamentaria lo suficientemente fuerte como para poder decidir, ni siquiera para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Yo, más que una pregunta, es una reflexión que hace tiempo que la vengo diciendo. No es mía, porque esta frase no es mía, pero la comparto plenamente, que dice que si el voto, o mediante el voto, si el votar pudiera, como resultado, digamos, si como resultado del votar, se pudiera cambiar el mundo, el votar sería ilegal. Claro, como todo en Chile. No solamente en Chile, en cualquier sitio. Ah, claro. En cualquier sitio. Aquí, si realmente con el voto se pudiera cambiar el mundo, claro, se pudiera cambiar el sistema político, seguro que no duraría mucho dentro de la legalidad. Es verdad. Lo ilegalizarían directamente. Bueno, eso queda ahí como reflexión. Es decir, que lo que interesa es mantener el circo. Que si la gente quiere votar, pues que vayan a votar. Que es necesario que los movimientos sociales tengan presencia en el Parlamento, sí, pero para que no les hagan caso, no. Claro. Y yo no creo que el cambio que espera o que esperamos una mayoría se vaya a realizar mediante un sistema, entre comillas, democrático. Claro, ellos no van a soltar el balón tan fácil, ¿no? No, no. Sí, la democracia es otro circo, ¿no? Bueno, esto es un mon de músicas, Contrabanda FM desde Barcelona. Mira, ya llevamos una hora y 15 minutitos de programa. Jerim nos dice algo por aquí. Dice, ahora la nueva pseudo mayoría con Cortázar, Escaloma y la DC. ¿De qué nueva mayoría hablamos? Dice Jay. Yo a la masa politiquera les regalo el tema de Redolés. Lo están golpeando. La derecha ha mentido tanto que la enfermedad de Paulo, pues no me la creo. Y punto, en boca, dice. Tres por Lucas. Doy tres por Lucas. Grande tres por Lucas. De Molina. De Molina. Sí. Esto ya no es de Valparaíso. Pero, ¿qué conexión ahí hay con el Peter, no? Claro, Peter, Ricardo Navarro, el Pío. El Pío. Él lo estuvo produciendo un tiempo porque el Pío se fue a Valparaíso a vivir. Ahí está. Vivió mucho tiempo ya y trabajó ahí en programas de radio también. Uh-huh. Él era muy movido, se organizaba eventos y él fue el que gestionó a que esta gente entrase aquí dentro de los... Este tributo es muy bueno, lo hicieron hace tiempo ya y... Sí, sí, por amor al arte, tributo a Congreso. Claro, muy bueno. Yo creo que Ricardo Navarro tiene incluso que ver en... El Pío tiene que ver un poco en la el, producción. El que de tiene el libretillo ahí. Claro. Si no, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis. No, es igual. No. Y dentro de los grupos que estamos tocando de Valparaíso y su zona, vamos a tocar este de Tres por Lucas. Bueno, primero porque es un homenaje a Congreso. Y segundo porque tenemos a alguien que desde Valparaíso ayudó a gestionar este proyecto. Hasta en los techos. Un montón de músicas. Eso era Tres por Lucas y el tema Hasta los Techos. Exactamente. De este disco recopilatorio, tributo a Congreso, por amor al arte. Bueno, claro, y mientras escuchábamos el tema con Felipe, claro, estábamos mirando aquí y él me dice, ¿tú me parece que se grabó en Valparaíso? Efectivamente. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Sala Musicámara de la Universidad de Valparaíso. Mira, aquí está, agradecemos a Ricardo Navarro, Don Pío, dice, por su idea original, y a María Soledad Austria y Andrés Gaete por su apoyo al proyecto. ¿Ves cómo estaba aquí el Pío metido? Sí, el Pío anda en todos lados. Movido. Movido el Pío. Ahora lo tenemos en Austria. Se mueve mucho este. Bueno, un montón de músicas que lo estamos dedicando a Valparaíso y músicos de Valparaíso o de proyectos como en este caso que salen desde el puerto de Valparaíso. Oye, y en temas de el mar, No sé si estás al tanto, pero ¿qué tal está, digamos, en cuanto a mantenimiento, depuradoras y todo ello, el mar en frente a las costas de Valparaíso? Por lo que tengo entendido ahora, una empresa privada compró... Qué raro, ¿no? ¿Mm? Qué raro, ¿no? Sí. Una empresa privada. Una empresa privada compró los edificios del puerto donde están los locales de el pagano, el clandestino y todo eso, porque van a construir una empresa privada donde se va a encargar de la gestión del puerto, y porque ahora es privado, 100%. Lo poco que se utiliza privado. E incluso la aduana, la última vez que yo fui a la aduana, que ya está arriba, la tienen puesta arriba. Pero la aduana ya no está donde solía estar, abajo, ¿no? Claro, ahora todos los camiones que llevan todo tienen un acceso directo que van hacia arriba a hacer aduana. Vale. Esto lo estaba gestionado todo por una empresa española. Ya, qué raro también. Sí, ¿no? Súper raro. Extraño. Extraño, curioso. Entonces, sí, como te decía, a nivel privado la cosa funciona, pero ellos se quedan con todo y los de ahí no reciben nada. Entonces, llegamos a lo mismo. Bueno, deben haber miles de historias más. Yo estoy hablando desde el testimonio de alguien que vivió de años allá y que vuelve y que se enfrenta a un Valparaíso un poco más deteriorado. Oye, todavía sigues indignado, ¿no? Ahora, al hablar un poco y al estar como invitado en tu programa, se me ha ido soltando un poco la lengua y me siento con ganas de hacer algo, al igual contigo. Por eso me siento muy agradecido por tu invitación al programa, porque creo que desde aquí podemos hacer algo mucho más contundente, ¿no? Sacar un poco a la luz cosas que, o sea, puntos de vista de gente que quiere a este lugar y que está desde fuera, y que muchas veces puede ver cosas desde fuera que la gente no. Y bueno, deben haber millones de cosas más y detalles que nosotros estamos dejando de lado, pero... Es muy posible, muy posible. Y más de alguien estará diciendo, o ya cuando escuchen el programa en Valparaíso, porque cuando lo escuchen será el próximo martes, como tú decías, que es muy posible que no estén de acuerdo porque... Sí. Porque a lo mejor... Pueden haber muchas cosas más. No les gustará que se diga lo que a veces es obvio, ¿no? Que, claro, que hay una ciudad en la cual uno vive y de la cual... También me he dado cuenta que hay mucha gente que ama ese Valparaíso decadente, pero que no hace nada por él, ¿sabes? Ni siquiera por mantenerlo en una decadencia decente, por llamarlo de alguna manera. Por así decirlo, ¿no? Sí, porque claro, el hecho de ser decadente es un... ponerse una medalla, ¿no? Es decir, está bien que sea decadente, como tú decías. Y sobrevive, claro. Claro, pero cuando esa decadencia es producto de la degradación, entonces ya no es decadencia, es deterioro. ¿Qué pasa? Que en Chile, yo cuando fui, ahora voy a hablar en general de la quinta región. Ajá. Vi camionetas grandes, vi gente consumiendo, vi que el dinero se está moviendo. Y para ojos de mucha gente eso es positivo. Pero para mí... Como dicen muchas otras partes, un país civilizado no es un país donde todos andan en auto, donde todos tienen un auto grande y andan con una chequera gruesa, sino donde el rico también se sube al transporte público, donde la gente que tiene dinero... Eso lo había escuchado en alguna parte. No lo dije yo, pero... No, sí, pero me gustó mucho eso cuando lo escuché la primera vez. Sigue, es tan amable, sigue. Claro, que el concepto de país... desarrollado es ese, donde podemos tener acceso a todo. ¿Qué pasa? Hay poca diversidad. Yo lo que veo aquí, por ejemplo, mi experiencia en Barcelona, veo gente mezclada, veo gente de todo tipo en un mismo lugar, donde puedes ver desde turistas, gente de la calle, gente de las afueras, que igual de alguna otra manera comparten, hay un poco más de vida de calle, ¿sabes? Se puede vivir en la calle, las plazas funcionan, la gente las usa, hace uso de las plazas. En Chile y en Valparaíso específicamente, eso lo están anulando al 100%. ¿De qué manera? Rompiendo las plazas, quitando las bancas, sacando los árboles, construyendo sobre y debajo de ellas. Entonces, la vida de ciudad está desapareciendo, con la misma delincuencia. La gente no quiere salir a la calle. Bueno, personalmente yo no puedo decir que Valparaíso es un lugar extremadamente peligroso, porque yo en toda mi experiencia en Valparaíso nunca me asaltaron. Pero por un lenguaje, ¿no? Por estar entre medio de ellos, muchas veces entré en el lenguaje cotidiano de ellos y nunca tuve ese problema. Otra gente que iba de fuera caía al choque. Yo no puedo, yo me atrevo a decir que Valparaíso no es un lugar peligroso. No es un lugar peligroso. No, vale. Te puedo decir, Calera para mí era un lugar mucho más peligroso, donde, uh-huh, donde suceden muchas más cosas a diario y hay mucho más movimiento de cosas truculentas. Claro, Calera es un puerto seco. Yo la quiero mucho, ¿eh? Un saludo para la Calera también, que es un lugar muy bonito que me vio crecer. Pero claro, o sea, si uno dice no vaya a Valparaíso porque Valparaíso es peligroso, para quienes van a por un día, claro, lo puede parecer peligroso, pero si te adentras un poco y le das la oportunidad a la ciudad, es un lugar adorable. Para mí fue adorable, fue una experiencia increíble. De paso, saludamos a Peter, que dices tú que es muy posible que nos esté escuchando. Claro, sí, sí. Y al Pío, en caso que nos esté escuchando, también le enviamos saludos. Saludo para los dos fratelos, ¿eh? Fatiga de Material. Este es un grupo de Valparaíso, un trío, gente joven, muy pujantes, ¿no? Que con una bajista, Nati, y que después, no sé, otro grupo, el de Jurel Sónico, también tienen una chica que es bajista. Y veo que, bueno, hay mujeres en los grupos en Valparaíso. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Aparte de ser bueno, pero hay mujeres, hay presencia femenina, y además tocando el bajo, es curioso esto. ¿Cuándo va a salir una guitarrista que yo, sabe, esa puntera y bien, bien chora con la guitarra de... Hay una que otra, ¿eh? Por ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, a ver si buscamos para algún otro capítulo algo un poco más de música de mujeres rockeras de Valparaíso, que vale, existen por ahí. Seguro, seguro. Vamos a escuchar a Fatiga de Material desde Valparaíso. Un montón de músicas. Saludos. Fatiga de Material, un grupo que tiene su residencia en la ciudad de Valparaíso desde el año 2007. Bernardo Naranjo es el guitarrista del grupo, es un trío. Nati Lane al bajo y Gonzalo Navarro en la batería. Y esto, sí, claro, ellos son. Y discografía, Fatiga de Material, EP del año 2009. Ah, mira, se puede descargar, dice, desde el loop. Pueden entrar en, a ver si, ¿dónde estoy metido? Puse Fatiga de Material y entré, así, acoplerecords.com. Fatiga de Material. Desde Valparaíso. Saludos a Nati, porque seguramente nos va a escuchar allí en Valparaíso, y a Bernardo, es muy posible, pero en fin. Saludos a la gente también de la Radio Neta cuando escuchen el programa. Bueno, indignado por lo que vio en el puerto de Valparaíso. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa antes de decir alguna otra cosa más sobre el puerto. ¿Qué escuchamos? Espérate un poquito, te abro el micro, ahora sí. Hola. Yo quería, antes de presentar el tema, mandar un saludo también a la gente de Taller Blanco, tallerblanco.cl. Son salas de ensayo, estudio de grabación, equipamiento para montaje de música al aire libre. Se pueden meter ahí en la página y ven en detalle toda la ficha técnica con la que pueden contar. Y eso, básicamente, a toda la gente, un saludo a toda la gente de Valparaíso que nos está escuchando y que hace algo a favor del puerto querido. Y que lo mantiene vivo. Exacto. Y latiendo ahí desaforadamente, si es posible, aunque terminen con la lengua afuera, pero que no dejen de... Como de las carpas. De dar guerra, exacto. Como las carpas. sí. Fuerza Valparaíso, fuerza. Exacto. Desde aquí le enviamos un saludo especialísimo al puerto y a su gente. Claro. Y a su gente. Lo que tú decías, el material humano de Valparaíso es... Fuerte, sí. Fuerte, ¿no? Hay una... Yo creo que un buen pedazo de nuestro corazón está allá, ¿no? Por algo estamos aquí tratando de hacer algo. Si fuera solo el corazón. Sí. Sí, verdad. Si fuera solo el corazón lo que hemos dejado allí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, estimado? Vamos a escuchar un disco del año 2009 de Cazuela de Cóndor, una banda de... Cazuela de Cóndor. Una banda también de ahí, del puerto, de amigos. Sí. Y el tema se llama Pasión y Muerte del Señor Cóndor, que es el tema que del cual lleva nombre el disco. Perfecto. Que yo tuve la oportunidad de hacer el trabajo de iluminación, uh-huh, para el lanzamiento del disco en el Teatro Mauri, de este mismo disco. Y con un amigo en común que, bueno, fue mi amigo y maestro en la iluminación, yeah, el Ricardo, ¿sí? que falleció hace ya un año, un poco menos, trabajando en el contexto de Santiago Mil y armando un montaje. Fue una negligencia laboral que hubo en un montaje en Santiago Mil, yeah, y cayó, se dio una estructura, un andamio, y el tipo... El Ricardo estaba enganchado con arnés y casco y cayó de 6 metros y medio de cabeza y quedó vivo, pero estuvo un mes en coma. Y bueno, lo que pasa es que este tema va a ir dedicado a él, eso que quería decirle. Perfecto. Dedicado a Ricardo Cernó, que el Ricky, querido por todos nosotros, un saludo grande para él y para su familia, que bueno, que fue una persona muy importante y al cual le dedico este tema. Perfecto, ya lo puedes tirar ya. Un montón de músicas. Muchas gracias por invitarme. No, de nada, hombre. Todavía nos queda programa. Aún no nos despedimos. Tú tranquilo. Así fue como Rudecindo Mayeco se acercó a la cordillera en busca de sabiduría. Llegó a la falda de los Andes y al mirar hacia el cielo, majestuoso planeaba en el aire el señor Cóndor, quien, a lo lejos, como dueño del firmamento, le dijo... un monte músicas. Aquí con Felipe Soto en el estudio de Contrabando FM, Plaza Real, pasando calor, mucho calor. Sí, bastante. Todo lo contrario, en Chile estarán pasando frío ahora. Estamos ya en la recta final del programa, estamos en los últimos 15 minutos de programa. Estuve pensando mientras tanto qué cosa de esa indignación que tenías aún está pendiente por sacar. Y vamos a escuchar, antes, mientras tú vas rumiando esa última indignación, vamos a escuchar un tema de un grupo de con base en Valparaíso, no sé exactamente ellos de dónde son originarios, pero con base en Valparaíso, Adelaida. Adelaida lo forman Jurel Sónico, a la voz y las guitarras, Gabriel Lele Holtz Apfel a la batería y Gaby Vázquez Herrera al bajo y la voz. Es un grupo de gente joven. Uh-huh. Y vamos a escuchar este tema, Mi Ventana, el grupo Adelaida desde Valparaíso. Un monte de músicas. Adelaida, Mi Ventana, con el Jurel Sónico a la guitarra eléctrica. Bueno, vamos a pasar rápidamente, como tenemos el tiempo justito. Vamos a continuar con música de Valparaíso y les voy a hacer escuchar a alguien que ha estado ya un par de veces aquí en el estudio de Un Monte Músicas, Contrabando FM. Pascuala y la Vaca y Fauna, de su disco Busco Paraíso. Y el tema titulado Isla, un montón de músicas. La cola con la de ombligo y montañas de arriba. ambiente de fiesta, ambiente de bar, Isla, Pascual la Vaca y Fauna, de su disco Busco Paraíso. Y ya que estamos, Felipe, con este ambiente que había de fiesta, ¿no? Escuchaban, ¿no?, de fondo aquello, qué mejor que imaginarnos que estamos en el Cinsano. Y la orquesta del Cinsano nos está interpretando justamente un tema emblemático de su repertorio, que ahora lo estoy preparando. Cinsano, ¿qué es el Cinsano? ¿Sabes algo? Yo lo vi igual. ¿Sí? Sí, no entré, pero yo siempre voy ahí a comprar al supermercado que está al lado, a la Estrella, legendaria de la Estrella. Ya. Y siempre paso por ahí, pero la verdad es que lo veía todo igual. Todo igual. Sí. Bueno, cerramos los ojos, estamos en el Cinsano y justamente, digamos que salimos del supermercado, entramos al Cinsano y esto es lo que estaban tocando en ese momento, lo que están tocando en ese momento. No he sabido nunca de su historia. Un día nace allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo sus cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutaba el paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte la brea, el viento sur, los volantines y el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Valparaíso, en la voz de la señora Carmen Corena, de la orquesta del Cinsano. Bueno, Felipe, estamos dispuestos a terminar ya y nos queda tu última reflexión sobre este hombre indignado que regresó indignado de Valparaíso. Adelante. Bueno, quisiera hacer un llamado a la gente de ahí, de Valparaíso, del puerto querido, que a pesar de la adversidad que puedan tener el tema político, la falta de solidez en todo tipo de ámbito, el poco respeto que tienen por la ciudad en sí, el ámbito público, la ciudad, que esta lucha no acabe. Un llamado, tanto como nosotros deseamos lo mejor para Valparaíso, esperamos que ustedes, que están allá realmente, son actores constantes de lo que Valparaíso es, que nunca paren de hacer lo que hacen. Un llamado a los músicos, que esa música que ustedes hacen, que tiene una reflexión muy fuerte con respecto a lo que Valparaíso es, a la gente de teatro, que por lo mismo siempre, la temática está presente en lo que ellos dicen, en lo que expresan, que no paren nunca, que sigan adelante y al igual que yo aquí aprendiendo, querer tirar para adelante este puerto lindo que nos tiene atrapados a todos desde el corazón. Así que yo les deseo lo mejor de todo y desde aquí poder hacer todo lo que podamos con respecto a lo que Valparaíso es para nosotros y lo que nosotros queremos de él. Un fuerte abrazo a toda la gente ahí y fuerza. Fuerza porque Valparaíso es un lugar increíble. Sí, eso, básicamente. Y con esas últimas palabras de Felipe llegamos al final de otro encuentro aquí en Contrabanda FM con un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada Barcelona. Y el streaming con la página web www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Y nuestra radio hermana en Valparaíso, nada menos que en Valparaíso, Cerro Concepción, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Saludo a toda la gente de la Radio Neta, las amigas y amigos, compañeras y compañeros de la radio allí en Valparaíso. Esta conversación que hemos tenido con Felipe, gracias a ti también. Muchas gracias por venirnos, por lo menos a mí me ha acercado un poquito más a mis compañeros allí en Valparaíso. Muchas gracias a ti, Antonio. La oportunidad que me das de poder venir acá, poco expresar un poco lo que viví, que está un poco fresco. Quizás mi visión es muy de afuera, pero ojalá que le sirva a usted un poco. Pero es tu visión personal, claro. Y era esa visión la que yo quería que compartieras y que sacara fuera esa indignación. Bien, selección musical a los controles. Y bueno, la selección la hemos hecho a medias entre Felipe y yo. Pero los controles y a la conducción, pues Antonio Narváez. Les hemos acompañado por casi 120 minutos de música. Les recordamos el correo, el mail nosolojazz@gmail.com y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, no se olviden, Radio Almaina. .org. Felipe, hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio. Y hasta chau, la próxima. Chau. Hasta la próxima. Y saludos a Jay, que nos escuchaba desde Santiago.